Jueves 9 de enero. Ánimo, soy yo. Del Evangelio según San Marcos. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Es interesante recordar dentro del capítulo 6 de Marcos lo que acontece en los versículos anteriores. Jesús va hacia Nazaret y le siguen sus discípulos. Sus paisanos no son receptivos a sus enseñanzas. Jesús les recrimina por su falta de fe y continúa su misión por los alrededores. Jesús reúne a los 12 y les envía de dos en dos a una misión. En este periodo, el evangelista relata la muerte de Juan el Bautista. Cuando los apóstoles se reúnen de nuevo con Jesús, tiene lugar el milagro de la multiplicación de los panes, e inmediatamente después siguen los versículos que motivan nuestra reflexión. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús apremia a sus discípulos para que desaparezcan de allí, suban a la barca y se dirijan a Betsaida. ¿Por qué esta prisa? ¿Los ve aturdidos por lo que acaban de presenciar y necesitan sosiego para procesar lo que acaba de suceder? ¿O más bien no acaban de ver ni entender a ese Jesús que camina con ellos, que es su maestro, que es un líder al que merece la pena seguir, pero del que algunas actuaciones suyas les desconciertan? ¿O más bien Jesús muestra para con ellos la faceta más humana y después de una jornada con la multitud les siente cansados y les invita a descansar? A Jesús también le conviene ese descanso. Poco a poco va despidiendo a la multitud. Se queda solo y se retira al monte a orar. Nos detenemos aquí y tomamos conciencia de la importancia que tiene también para nosotros este retiro de Jesús para orar, la importancia que tiene para nuestra vida saber procurarnos espacios de oración, de encuentro con el Padre. Esta reflexión es una invitación a hacerlo, encontrar espacio, hacer silencio para escuchar, responder o simplemente estar en su presencia. En la oración, Jesús ve la situación frágil por la que atraviesan sus discípulos. La fatiga, el viento contrario, las dificultades que encuentran al avanzar, quizá la confusión interior por todo lo vivido. Y Jesús va a su encuentro. Los discípulos no le reconocen y tienen miedo. Es Jesús el que se identifica con unas palabras de ánimo. «Ánimo, soy yo», que recuerdan las que Yahvé dirige a Moisés en Éxodo 3:14. Marcos desarrolla un hecho sin duda extraordinario, como es Jesús caminando sobre las aguas para construir una catequesis dirigida a la comunidad, formada por paganos y judíos. De ahí la referencia al «Yo soy» del Antiguo Testamento, que ratifica a Jesús como el Mesías esperado. Pero al mismo tiempo, la presencia de Jesús andando sobre las aguas supone una manifestación del poder de Dios. Jesús es el Mesías esperado y al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Estos relatos cargados de simbología durante siglos se ha aplicado también a la Iglesia, la nave de Pedro, sometida al oleaje del mar, a los vaivenes de este mundo, pero que cuenta siempre con la presencia de Jesús en la barca. Si esta reflexión la llevamos a nuestra vida, ¿podríamos identificarnos con la actitud de los discípulos? Ante las dificultades puede que el miedo no nos deje avanzar. Puede que pase Jesús a nuestro lado, por nuestra vida, queriendo ayudarnos, y no le reconozcamos porque la ayuda o las palabras de ánimo vengan con otra voz u otro rostro distinto al que yo me había imaginado. Una persona voluntaria, un vecino, un compañero o compañera de trabajo, a través de una inspiración en momentos de oración. ¿Le reconoceremos? ¿Le hemos reconocido ya? Señor, no permitas que te deje pasar de largo por mi vida. Que en medio de la dificultad resuene en mí siempre tu palabra. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.